Tradiciones, historia y anécdotas del grupo juvenil más querido de América. For Granchi. Whoa, whoa, whoa, whoa. Llegamos a las 10, 2 minutos en la FM Mundial, Gato Negro, el Conde. Oh, Sherry, Sherry, quiero estar junto a ti, cerca de ti, con la música aquí, saber a ti, si te gustó también. Oh, Sherry, Sherry. Son las 10 y 5 minutos en la FM Mundial en esta mañana, en las vacaciones, en la fiesta de la juventud con ustedes, presentándoles al Grupo Menudo y sus invitados, la historia musical. We'll be right back. cada día crecen más, sean almas con futuro que pregan a paz. Una praga popular, la lesa asusta un desempleo, meña bomba nuclear. Ni una ley, ni mil batallas, nada puede separar. Si abrazamos los otros por toda la ciudad. Las 10 y 8 minutos en la FM Mundial. La próxima meta de Menudo en Brasil es llenar sus plazas de espectáculos como el Estadio Morumbi o el Maracaná quizás. Han anunciado ya el rodaje de una miniserie internacional entre los Estados Unidos, México y Venezuela. Proyecto que desde su preproducción ya ha sido solicitado por 16 países para su retransmisión y seguro que ustedes estarán allí con Menudo. Escondido de perto, las 10 y 12 minutos en la FM Mundial. Admiradoras y admiradores de Menudo, feliz vacaciones. Cerrando con la FM Mundial las 10:24 minutos. César Armando Abreu hace una digna interpretación de en portugués de los temas que en español e inglés correspondían al ex Menudo Ángelo. Ustedes se acuerdan de Ángelo, ¿no? Claro que sí. Sin embargo, pocos meses después de su ingreso a comienzo de este año, 1990, acepta su incomodidad en el grupo. Muchos dirán lástima. Los productores anuncian la salida de César el Fugaz Menudo. 10:28 minutos en la FM Mundial. ¿Cómo le están pasando? Muy bien, son las 10:38 minutos en la FM Mundial, en la historia musical de Menudo y sus invitados. Este gusta mucho también, Luis Miguel. Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo. Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo. El corazón donde estuviste, arrogando triste y sin amor. Esos sábados eternos. con tu cara en mi cuaderno y yo, oh, oh, viendo llover por la ventana, otra mañana sin mañana y yo, oh, oh, oh, tu sonrisa transparente me hace burla lentamente, amor. Son las 10 y 42 minutos en la FM Mundial. Actualmente, Menudo se dispone a presentar al nuevo integrante del grupo. Vamos a ver cómo se llama, díganlo pues. Y Sergio ha manifestado su alegría al postergar su salida, ya que Menudo ha representado para Sergio lo que siempre quiso ser desde niño. De un momento a otro se espera que el quinteto llegue a Venezuela para terminar de grabar su próximo disco, el cual se titulará No Quiero Que Me Corten El Pelo. Producción que seguramente seguirá en manos de Willy Croes con temas de diversos compositores venezolanos, mexicanos y puertorriqueños. Don't say. Thank you.